Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, vamos a hacer un programa especial que voy a intentar repetir siempre que pueda, igual una vez al mes o cada mes y medio, que es que ahí en casa tengo pues el archivo de Manolo Bacanal. Ya sabéis que bueno, que este programa desde el 2012 está dedicado a él, es un homenaje a una figura muy importante de lo que fue de la música, de la movida aquí en Asturias, que llegó a tener una revista que se llamaba Astur Music. Desgraciadamente solo sacó dos números a causa de la enfermedad que después desgraciadamente pues le hizo irse. Bueno, pues voy a poner hoy un artículo que lo tengo en la mano porque los tiene todos recortados, bueno, todos recortados, casi todos, porque faltan muchísimos, porque él trabajó para un montón de revistas, ¿no? Además, no solamente fue crítico musical, sino también dio el salto al mundo del cine. Estuvo en San Sebastián, Valladolid, Sevilla, bueno, estuvo en un montón de sitios. Bueno, pues en este caso nos vamos a ir al 17 de febrero del año 1990 al periódico El Comercio, y que se hace pues una crítica de un concierto de Todd Fieldwood en la discoteca La Real en Oviedo, un jueves 15 de febrero del año 1990. Voy a leer lo que es la primera parte de este artículo, ¿eh? Ya empiezo. ¿Quién no lo recuerda? Plaza de Toros de Gijón, 22 de agosto del año 1980. Todd Fieldwood y Nuberu, y al avispado guitarrista Gypsy Mayo. No se le ocurrió mejor idea que salir con una auténtica borrachera al escenario. ¡Santo cielo! ¡Qué estropicio! La gente, cual séptima caballería, carga contra el equipo de sonido, y más tarde lo haría la policía contra el público. Un servidor con 14 añitos no recuerda el miedo que pasó. ¿Figuráis? Aquel día, lo que fue. Además, lo que es curioso es que, claro, es que era un concierto que el telonero era Nuberu. La verdad es que Nuberu y Dr. Fieldwood no pega absolutamente nada, ¿no? Yo creo que ahí, en aquella época era muy típico pues poner teloneros que no tenían mucho que ver con lo que iba después, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estando en Rocola, que me parece, juraría, hace muchísimos años, que era el primer concierto de Siniestro Total en Rocola, y pusieron una especie de banda de jazz de teloneros. Una cosa extrañísima, bueno, muy rara. Y bueno, famoso concierto aquel de Aviadodro en Avilés, también allá al principio de los años 80, que era un concierto de heavy metal. Y primero fue Aviadodro. Y además, en aquella época, eso, final de los 70, a principios de los 80, había botellas volando continuamente en los conciertos. Los conciertos ahora son mucho más pacíficos que en aquella época. Entonces, claro, figuraos el ambiente que había, todo el mundo esperando pues un grupo heavy, y a veces de esto, unos modernos, como eran aquellos de Aviadodro, empezaron a botellazos, dieron al cantante, y el cantante dijo esa frase que, bueno, cuando me la contaron yo me moría de risa, la de los seres humanos sois muy idiotas, y se fue. Y se fue el tío así, como si fuera un robot. Bueno, cosas de aquella época. Bueno, vamos entonces, lógicamente, vamos a recrear un poquitín aquel concierto del año, aquel concierto de toros del 15 de febrero del año 1980. Y vamos a ponerlo en la Plaza de Toros. Vamos a poner pues lo que es una canción de Nuberu, de su segundo LP, que lo saca en aquel año 1980 por Movieplay. Voy a poner la canción So Vaqueiro. A ver qué os parece. Y la verdad que es... A ver, para toda la tónica general del programa de hoy, no pega mucho, pero bueno, Nuberu hay que reconocer que es una de esas grandes bandas asturianas. ¡Vamos allá! Del mar no es tú, ni lo que venga del cielo. vamos a irnos con Dr. Philwood y claro, vamos a ponernos con el EP que sacan en aquel año 1980, A Case of the Shakes. De este EP vamos a escuchar, pues bueno, la canción que lleva el título de este EP, y bueno, ahora ya vamos a poner un poquitín más de marcha de, como dice aquí Manolo Bacanal, este puff rock. Ahora a seguir pues leyendo el artículo aquí del Comercio, porque bueno, Manolo también estuvo trabajando para el Comercio y la Nueva España, para los dos, haciendo pues este tipo de críticas musicales, que cuando había un concierto, pues él iba a la carga, ¿no? Bueno, voy a seguir. Phil Mitchell bajo, Whitewind guitarra, Kevin Morris batería y Lee Bryant voz y armónica. Tienen un listón difícil de superar desde su anterior visita a la discoteca La Real en Oviedo, en aquel memorable concierto de un jueves 4 de abril del año 1989. O sea, anteriormente, el año pasado, es el concierto del año 90. En el año 89 hicieron otro concierto aquí, sigo con el artículo, con un más que sensacional y sin mayo. Ahora con el grupo Ignites. Nada que objetar, los doctores aportaron bien en escena a Mr. Lee, único sobreviviente de la banda original, como siempre con su cigarrillo y armónica, desgranando con su voz los clásicos de esta legendaria banda de pop rock. Bueno, algunas de las canciones que aquí citaba no las vamos a poner, pero bueno, para recordar un poco aquel concierto, ¿no?, de La Real. Y la verdad que Dr. Philwood es una de esas bandas que yo creo que conocemos absolutamente todos. Entonces, cuando Manolo aquí cita que el borrachín y sin mayo pues está en Image, pues bueno, va a aprovechar para poner una canción de Image, que en este caso nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Voy a poner esta canción, tenéis que saber qué versión hacían. Además que este grupo hacía muchísimas versiones, tiene un LP por ejemplo de los Beatles, y voy a poner una canción, adivinarme qué canción es y de quién es la versión que están haciendo, ¿vale? Bueno, la pongo ya mismo, a ver qué os parece The Mage. Que es relativamente sencillo que acertéis esta canción. Ya sabéis que tenéis que mandarme a bacanalmusical@yahoo. ¿Cómo es? bacanalmusical@yahoo.es y bacanal con K, como siempre. Ya sabéis que el premio es un single, un LP, se gusten las cosas en casa, como siempre digo. Y voy a seguir con el artículo, ¿no? A ver cómo lo deja. Bueno, como siempre, con su cigarrillo y armónica, desgranando con su voz los clásicos de esta legendaria banda de pop rock británico. Rosette, Dove and the Doctors, See You, Rattler Alligator. El bajo y el batería contundentes y la guitarra de ráfagas excitantes y calmadas en Java Blue y el blues del disparo. ¿Te acuerdas de Wilco Johnson? Bueno, Wilco Johnson, que es uno de los grandes, la verdad que es un guitarrista y con una carrera larguísima, que nació el 12 de julio del año 1947 en Essex y se nos fue en noviembre del 2022, hace un par de años. La verdad que un guitarrista de referencia y bueno, tocó con gente como Ian Dury and the Black Hats, que algo escucharemos de ellos después, y con Roger Daugherty. Bueno, voy a poner una canción en solitario, a ver qué os parece, esta canción que se llama Ace on the Motorway, a ver qué os parece cuando él deja, sobre, me hace que el año 77, el Dr. Feelgood, y empieza a tener una carrera en solitario, aparte bueno, de aportar su guitarra a muchas bandas, ¿no? Fue también, se podría decir entre comillas, que fue un músico de estudio. Vamos para allá con el gran Wilco Johnson. escuchar pues uno de los LP donde participó esto Wilco Johnson con Ian Dury and the Blockheads, una canción del año 1980 que se llama Superman's Big Sister. A ver qué os parece. La verdad que bueno, que todas las canciones de aquella época lógicamente fueron las canciones que yo viví, ¿no? ¡Más para allá! Wilco Johnson, y claro, como decía anteriormente, pues estuvo con Roger Artie, que hizo un LP con él que se llama Going Back Home del año 2014, que la verdad que tuvo muy buenas críticas, no tuvieron malas ventas, y vamos a escuchar este muy potente Going Back Home, con los dos aquí cantando, que dos monstruos de la historia del rock como son estos muchachitos. You got to be a master of disguise. si no recuerdo mal en lo que pude leer preparando el programa, pues este LP, este Going Back Home, pues en las listas que tuvo después más tarde, comentaba esto Roger Daltrey, que claro, que él no llegó a tener ese número. La última vez que fue en el EP de Face de los Who, a principios de los años 80, insisto, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a seguir ahora con el concierto del 90 en la Real de Oviedo, donde se oyeron muchas canciones clásicas, ¿no? En este caso vamos a poner Dove Doctors del año 1939, y bueno, en este caso vamos a escuchar una versión que está remasterizada, ¿eh? ¡Vamos para allá! El año en que Dr. Philgood tocó en la Real, en el año 1990, sacan un LP en directo, Live in London, de cual vamos a escuchar una canción que la verdad que está muy guay, es puro blues, pero claro, es una canción de B.B. King. Lo dicen al principio, se fijan, lo dicen al principio del concierto, You Upset Me Baby, ¿a qué os parece? Well, that's a fair tribute now to the King of the Blues, Mr. B.B. King, this one's entitled You Upset Me Baby. to scrap, but it's hard to start. I better stop now, I got a very weak heart. You'd send me, baby. Send me, baby. I've been hit by a falling tree. What am I to do to me? She's not too tall, her complexion is fair. Man, she knocked me out the way she wears her hair. You'd send me, baby. Send me, baby. I've been hit by a falling tree. What am I to do? Estáis en Radio Crash en el 105.0 FM y un saludo muy fuerte a la gente de Radio Pride. También recordaros que tenéis que comprar la lotería de Navidad de Radio Crash, que bueno, ya se está en varios puntos. En Cimavilla está en el Rubadú, en la Corrada, en la Carnicería Las Cuatro Esquinas, en la Tiendina La Quinta Esquina, en la Plaza Marqués el Bar 470, en Manuel Llaneza en la calle Cafetería San Rafael, en la calle de Buena, en la calle, ¿cómo es? De Buen Suceso, en la Ruta de los Vinos, en la Vida Alegre, me parece que se llama. Julián me va a matar, el dueño, porque nunca me acuerdo bien del nombre de su bar, que es un tipo fantástico, Julián, un tío muy majo. Bueno, pues ahora vamos a seguir, en este caso, pues todo un clásico de la historia del rock, como este See Your Late Alligator, que sonó aquel 15 de febrero del año 1990 en La Real, en Oviedo. Y bueno, os voy a poner una versión que hacen en los años 80. Me parece que esta canción me parece que es del año 86, si no recuerdo mal, y la pongo ya mismo, ya veréis aquí, a todo full good, este See You Later Alligator. This is what I heard her say. Siempre que oigo esta canción me acuerdo de un programa de radio que había en Radio 3 allá en los 80 que se llamaba El Cocodrilo, que lo ponían, no sé si eran los sábados, a las, igual era de difusión, a las 4 de la mañana cuando lo escuchaba yo, 4 o 5, no, era tardísimo y era muy simpático porque bueno, eran las voces de los, no me acuerdo qué periodista era que lo hacía, pero era un programa de rock and roll genial y entonces las voces de los niños eran las que decían El Cocodrilo y... Tenía mucha gracia, lo escuchaba siempre. Bueno, pues la verdad que el rock and roll clásico siempre mola mucho. Bueno, vamos a irnos ahora a leer lo que es el final de este artículo, ¿no? Bueno, pues estábamos en, cuando dije yo, ¿te acuerdas de Wilco Johnson? En una hora y cuarto finalizaron su intervención ante un satisfecho y numeroso público, dado por finalizada la serie de conciertos que la RAL ha dado cada semana desde finales de enero. La próxima cita, el 5 de abril, con The Circles First. Bueno, pues aprovechando que estamos citando Circles First, vamos a poner una canción de ellos, que además que este grupo tuvo una cosa realmente muy curiosa, fue el gran éxito que tuvo en España. En España realmente arrasó esta banda, fundada en el año 1937 por Richard Buller y su hermano Tim Buller. Tiene dos épocas, del año 1977 al año 1992 y del 2000 hasta hoy en día. Voy a poner una canción del principio de su carrera, del año 1982, a ver qué os parece esta canción que os voy a poner ahora mismo, Love My Way. A ver, vamos a ponerlo ya mismo y además de uno trae muy buenos recuerdos. Not enough. Bueno, si algo representa a Dr. Feelgood, el llamado pop rock, ¿no? Un género que la verdad que mezcla un montón de cosas, rhythm and blues, soul, pop rock, hasta un pelín de glam a veces. Bueno, es una mezcla de cosas. Entonces, cuando estuve, claro, siempre les digo a mis queridos oyentes que yo de rock sé lo que sé, sé poquito, y cuando hablan de pop rock me recuerda bien a pop rock, pero bueno, son cosas mías. Entonces, bueno, estuve buscando, investigando, pues tengo un grupo como Radio Star que se acerca más al punk, pero esta canción que se llama God's Personality del año 1938, pues bueno, la podemos encajar también en lo que es el pop rock. Bueno, vamos a ponerlo aquí, ¿eh? Siguiente grupo, Dux Deluxe. Yo no sé si lo habré puesto alguna vez aquí en Bacanal, no tengo recuerdo. Un grupo de Londres que tiene dos épocas, del 72 al 77 y del 2007 hasta hoy en día. Liderado por Martin Belmont, y desde aquel año 1932 que sigue en la banda, ya tendrá su edad, me figuro. Vamos a escuchar una canción del año 1934 que se llama Coast a Coast. A ver qué os parece este grupo, Dux Deluxe de Londres. Alright, kids, are you ready? Are you ready for some rock and roll? Yeah, I got a hoop in the frame from the studio, man. I got a 9-5 morning dog. Suitcase on the rack, from the truth is back. Backseat, love it, get it hot. I sit down in my seat, natural ain't there for. I'm gonna play my guitar for another minute. It's a big rock and roll song. I'm going coast to coast, and the guitar making go. I'm going coast to coast, with the one I let it go. Wow. like a diving ghost. I'm going coast to coast with the one out of the boat. Yeah. Listen to this song, high road queens, dreaming that his dreams come true. I got a beat up car, broken down guitar, white good back for shoes. And if the real, real truth was known, never saw no highway truck. I could bang on the rim, firing that dog trip. Put me right in touch. I'm going coast to coast. I think it's time we can go. I'm going coast to coast. We did what I let it go. Bow to Tom. Vamos a dejar a los patos de lujo, Dux Deluxe, y vamos a volver con Dr. Feelgood y una canción, I Can't Tell, que esta es del año, a ver, buscarla, que la tengo aquí apuntado, que no me acuerdo. Ah, del año 1975. Esta, madre mía, que era yo un niñín cuando esta canción. Dr. Feelgood, I Can't Tell. Saltó por ahí, ¿eh? Como siempre, no puede faltar esto, nuestra vieja amiga, Bueno, pues lo de siempre. Bueno, vamos, estamos llegando al final de este programa y vamos a cambiar, vamos a ponerlo con los Stranglers. Los Stranglers, aquí los tengo yo, los Stranglers, este Made to Me, que es una canción que también podíamos también meterlo en lo que es este estilo, esto, puff rock, y que bueno, ya sabéis, los Stranglers pues, es un grupo que hizo absolutamente de todo, y en este caso voy a poner esta canción y a ver qué os parece, ¿eh? La verdad que mola mucho, lo estoy escuchando, sabéis que los Stranglers, bueno, yo soy fan de ellos, ya la conocía, soy fan de ellos. Ese ha cambiado así de golpe. Aquí en los mismos Stranglers me pilló un poco el tiempo. Bueno, con esto ya me despido a todos vosotros, que sabéis que estáis en Bacanal Musical, que es un programa que adoro desde el 2012. Claro, cada vez que pienso que llevo aquí casi 13 años, que es para flipar. Bueno, como iba diciendo, me despido a todos vosotros, sed muy buenos. Ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Os dejo como siempre con esta preciosa canción de Big Star. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. And I'll shake you. Ooh. Would you be an outlaw for my love?